Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Les queríamos contar que hoy tenemos un programa especial. Está con nosotras Adela Bast. Los cuentos y las poesías que escucharemos hoy serán de ella. Además, nos mandó de regalo sorpresa un saludo. De día navegamos bajo la luz del sol. De noche la luna nos hace de farol. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte que el cielo nos pone sus guías! Si la luna se cansa y quiere ir a pasear, el cielo tiene estrellas que saben alumbrar. Somos marineros, nos gusta navegar, y aquí en el velero se escucha el mar cantar. ¡Qué suerte la tuya! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte que el cielo nos pone sus guías! Mariposas en el aire. Adela Bash es una escritora, dramaturga, poeta y traductora argentina. Estudió letras en la Universidad de Buenos Aires. Pero lo más importante es que Adela es una de las escritoras que podemos encontrar en el jardín. Adela Bash tiene la música por dentro, pues le gusta todo lo que suene. Quizá por eso ha escrito canciones y muchos poemas. Las palabras tienen su música, porque cuando pronuncias una palabra, haces un sonido, y de ahí que algunos poemas sean rimados y otros no tengan rima, solo ritmo. Todos sus libros son maravillosos, cuentos, poemas, canciones. Todo cuanto ella ha escrito destaca porque es bello y muy entretenido. Soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas. Soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro y con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas. Yeah. soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Tengo un poncho y un sombrero y unas ojotas de cuero. Con mi burro, con mi perro, ya me voy camino al cerro. Cuando toco en mi quena, se me van todas las penas. Soy un coya chiquitito y vivo solo en mi ranchito. Hola, soy Adela Bash y quiero compartir con ustedes uno de mis cuentos que se llama La importancia de los colores. Un día hubo una gran discusión en el mundo de los colores. ¿Realmente vale la pena que sepamos qué fue lo que ocurrió? De todos los colores que puede haber en el mundo, yo soy el más importante, dijo el amarillo, porque soy el color del sol, del maíz, de las bananas y de los limones. No lo olviden. Pero no, de ninguna manera. Eso no es cierto. El más importante soy yo, exclamó enojado el rojo, porque soy el color de la sangre, de las frutillas, de los tomates y de las sandías. ¡Pero no!, gritó el azul furioso. ¡Están completamente equivocados! Yo soy el más importante, porque soy el color del cielo y del mar. ¡Todos ustedes están diciendo tonterías!, dijo el verde con rabia. Yo soy el más importante. Soy el color del pasto, de las hojas, de los árboles, de la espinaca y de la lechuga. ¡Ay, pero qué están diciendo! Todos cometen un grave error, dijo el marrón con impaciencia. Yo soy el más importante, porque soy el color de la madera con que se hacen las mesas, las sillas, las camas, los roperos y todos los muebles de las casas. ¡Ay, por favor, déjense de decir pavadas!, intervino el negro. Yo soy más importante que cualquiera. Soy el color de los vestidos y de los trajes más elegantes y de los zapatos más finos. No, no y no. Yo soy mucho más importante que cualquiera de ustedes, exclamó el gris. Soy el color de los elefantes, que son los animales más sabios, y de las ballenas, las más grandes criaturas marinas. Todos ustedes son unos ignorantes que no entienden nada, gritó el violeta. Yo soy mucho más importante, porque soy el color de las flores más hermosas y de los crepúsculos más emocionantes. Déjense de bromas. Todos saben que yo soy el color más importante, porque soy el que pinta las naranjas, las mandarinas y las flores más lindas, dijo el color naranja. Y así siguieron discutiendo mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. Y mientras discutían, el blanco, que no había abierto la boca ni una sola vez, prestó su blancura para que en una hoja de papel totalmente blanca, se pudiera escribir este cuento. Luna, lunera, luna, lana, luna redonda que me hiciste cantar. Nos parece escuchar en todos estos arios. Darío Fogón, del Oso. Darío de la Escuela 108, del Lago Pueblo. Darío la Continua, del Bosón. Nos parece escuchar en todos estos arios. Y también por internet en dariofogón.log.com. Logspot por Darío Fogón. Logspot. Una lunera, una lana. De día navegamos bajo la luz del sol, de noche la luna nos hace de farol. Qué suerte la tuya, qué suerte la mía, qué suerte que el cielo nos pone sus guías. Si la luna se cansa y quiere ir a pasear, el cielo tiene estrellas que saben alumbrar. Somos marineros y nos gusta navegar, y aquí en el velero se escucha el mar cantar. Qué suerte la tuya, qué suerte la mía, qué suerte que el cielo nos pone sus guías. Hola, soy Adela Bash y quiero mandar un gran saludo, un enorme saludo al programa Mariposas en el Aire, que se emite por Radio Fogón. Este programa tan lindo para chicos y chicas de educación inicial. Les mando un abrazo muy, muy grande, con todo el cariño de mi corazón. Hola Manola. Yo soy la Ola Manola y mi casa está en el mar. Tengo una mesa de algas y un ropero de coral. Soy muy traviesa y juguetona. Soy una ola viajera. Me encanta ir de visita al país de las sirenas. A veces juego a la mancha con la señora ballena y les mojo las ventanas a los castillos de arena. Cuando ando por la orilla me divierte salpicar. Los chicos vienen a verme porque les gusta jugar. Los domingos tomo mate con mi amigo Don Cangrejo. Cuando se afeita el bigote también le sirvo de espejo. Acompaño a los barcos a países muy lejanos y en todos los mares me encuentro con hermanos. La playa es ideal para hacer turismo. El mar cambia siempre, pero es siempre el mismo. El mar es infinito y guarda miles de tesoros. En el fondo hay cofres con estrellas de oro. Cucharita. Bate con la cucharita, bate con la cucharón. Bate con la cucharita y con cucharón. ¿Cuál es tu comida favorita? Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu comida preferida? El que sepa la receta, me la dice por favor. ¿Quién la prepara en tu casa? ¿Quién la prepara en tu casa? Falta sabor. ¿Y nos podés contar cómo se hace? El que sepa la receta, me la dice por favor. Perfumadas mandarinas y... Te vamos a contar una receta de una torta redonda de que se hace con la licuadora, que es una torta de zanahoria. Bueno, agarrás la licuadora, la preparás la licuadora y le pones una taza de tres huevos, tres zanahorias y tres cucharadas de coco. Y tres cucharadas de coco y una cucharada de aceite. Media taza de aceite. Y una taza de azúcar. Y después la metes en el horno y prende la licuadora y la metes al horno y ahí sale. Y la harina. Y después sirve el molde y al horno. Si me gusta. Vos también contanos. Mándanos un audio de WhatsApp al teléfono 2944-917288. Es un chiste, Mariana, para la radio. ¿Qué le dicen los árboles al oso a otros? Le dicen poroto. Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. Hola, soy Ámbar y les voy a contar mamá. Mamá, mamá, ¿por qué los sapos tienen anteojos? No sé, hijo. Ah, entonces la abuelita cayó al pozo. Pozo de Dalle. Dalle. Ahora viene una canción que seguro conocen, la canción del Pollito Pío. Para esta canción se me ocurrió un juego. ¿Se animan a jugar conmigo? Pollito Pío, los pollitos Pío, los pollitos Pío, los pollitos Pío. Primero aparece en la canción un pollito, el Pollito Pío. ¿Se animan a poner cara de pollito con alitas de pollito? Después del pollito viene la gallina. ¿Se animan a transformarse en una gallina? ¿Después quién viene? ¿Un gallo? Cara de gallo, con cresta de gallo, pico de gallo. A ver. Mi mamá mascota es un pollito. Mi mascota es un pollito. Y el pollito, piu, lo pollito, piu, lo pollito, piu, lo pollito, piu, lo pollito, piu, lo pollito, piu. Mi mascota es una gallina. Mi mascota es una gallina. Y la gallina pa lo pollito, piu lo pollito, piu lo pollito, piu lo pollito, piu lo pollito, piu. Mi mascota es una lechuza. Mi mascota es una lechuza. Y la lechuza pa la gallina pa lo pollito, piu lo pollito, piu lo pollito, piu lo pollito, piu. Mi mascota es un caballo. Mi mascota es un caballo. Y el caballo, la lechuza, la gallina, cuatro pollitos, tiple pollitos, tiple pollitos. Mi mascota es un tatú. Mi mascota es un tatú. Y el tatú, y el caballo, la lechuza, la gallina, cuatro pollitos, tiple pollitos. Mi mascota es una araña. Mi mascota es una araña. Mira araña, el tatú, el caballo, la lechuza, la gallina, los pollitos. Mi mascota es un monstruo. Mi mascota es un monstruo. Y el monstruo, la araña, el tatú, el caballo, la lechuza, la gallina. ¿Y los pollitos? Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Los pollitos, piu, piu, piu, los pollitos, piu. Y seguimos leyendo a Adela Bach. Ahora, una poesía del libro Chistes sin chistar. Y dice así: en el medio de la selva se reía un colibrí y mientras tanto decía: ¡cuánto río soy feliz! Allá en un lago profundo suspiraba una cigüeña y en el suspiro decía: el que no duerme no sueña. Justo en el medio del mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía: quiero bananas con crema. En un rincón de la pampa suspiraban dos caballos y en el suspiro decían: cómo nos duelen los callos. Ellos nadie que son baja malo. Ellos nadie que son baja malo. A todos las maestras y los maestros les quiero regalar una poesía que encontré de Adela Bach, que me pareció que nos identificaba un poco a cada una de nosotros, de nosotras, que elegimos esta profesión. Y dice así: en el mundo hay muchas cosas que quisiera conocer. Cada día encuentro algo que me hace sorprender. Por eso soy exploradora y miro todo con atención. A veces cierro los ojos y abro la imaginación. Muchas veces me pregunto, ¿por qué todo es como es? ¿Por qué el gato tiene patas y nosotros tenemos pies? ¿Por qué hay día y hay noche? ¿Por qué verano e invierno? ¿Por qué hay campos sembrados y otros que son desiertos? Yo no sé cómo es posible que un avión levante vuelo y yo, que soy más liviana, sin embargo no puedo. Quisiera explorar los mares y conversar con los vientos, dormir en muchas ciudades y escuchar muchos cuentos. Quiero explorar los sonidos y saber qué es el silencio. Quisiera investigar por fuera y conocerme por dentro. Quisiera saber si es verdad que el cielo y la tierra se tocan. Quiero saber muchas cosas. Tal vez me alcance con unas pocas. Feliz día para todos los maestros y las maestras que eligieron y se dedican a esta profesión. justo me enganché comiendo. Y te quiero presentar una melodía. Bueno, una canción, no una melodía. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos. Suban ya que ya se va. El tren se va, saquen los boletos. Y la campana. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos. El tren se va, saquen los boletos. Suban ya que ya se va. El tren se va, saquen los boletos. Hoy escuchamos a Pim Pau. Pim Pau es un proyecto argentino-brasilero de arte, música y educación para niños, niñas y adultos. El juego es el eje central de su trabajo, utilizando el cuerpo y el sonido en toda su expresión. Con mucho ritmo, danza y humor, Pim Pau recorre climas musicales latinoamericanos y recrea canciones populares de nuestro país, en especial temas de María Elena Walsh. Desde el 2016, cuando editaron su primer disco, vienen recorriendo el país y el exterior. Ya son muy populares en las redes y tienen miles de visitas. Eva, Lucho y Casio son Pim Pau. Y los temas que hoy sonaron en la radio son La Mascota, Viajando en Tren, Soy un Colla Chiquitito y Juan Paco. Esperamos que los hayan disfrutado. Chao, hasta la próxima. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos